digo que te ves bien. Bien, que bien, que bien que te ves. Si ella participa en el concurso, nadie puede competir si no existe con quién. Tira la mano en la letal, tú te ves bien. Bien, que bien, que bien que te ves. Hombres se pelean por tu cuerpo y tu piel. Busca en todas partes, por los cintas, por los pies. Todo el mundo aplaude, muchedumbre como cien. Levanta la mano porque tú te ves guay, por lo quiera. Sí, con tu piel, que no te simile porque tú te ves bien. Soy por lo quiera, sí, con tu piel, que no te simile porque tú te ves tell you why. Ella viene allá aquí, le digo que te pasa muy por tema a mí. Me corre si avanza muy por tu así. Me cuela la dilla que te canta pa' ti. Y es porque todo hombre llorando por ti, todo man llorando por ti, todo hombre velándote a ti. Jacqueline le da envidia si ve una amiga de ella progresar. Por eso yo te llevo.